alegría, qué alegría. Ole, ole, ola, vamos, flaco, todavía estás para ganar. Este es el momento de Carde Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Sí, al final el premio Michelin era de los Michelin. Sí, gracias, claro, oyentes que nos corrigen, uh-huh, así por mensaje, nos ayudan a, nos hacen aprender. Sí, cosas resulta nuevas. Que eran dos hermanos, lo de la empresa Michelin, lo de los neumáticos, ajá, y bueno, decidieron en el 1900, mirá hace cuánto que está el imperio Michelin. Para vos, Michelin. Tomá. Y claro, sí, había necesidad de los automovilistas de dormir y comer, entonces crearon la guía Michelin en esa diversificación de mercado, ajá, que hicieron porque se dedicaban al caucho. Un kiosquito más. Un kiosquito más. Y después terminaron puntuando restaurantes. Internacionalmente, hoy es un premio importantísimo, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Genios. Quien también merece un premio es nuestra columnista de los días viernes, la queridísima Candela Castillo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sin premios. No sé qué le está pasando a la gente. ¿Por qué sin premio? Ni una nominación, no, nada. Ni una nominación. Siempre que voy a algún lado es porque me avisan que hay sanguchitos y voy de colada. Bueno, ¿no vieron? No sé si se enteraron que van a ser los Martín Fierro acá en el Partido de la Costa. ¿Cómo? En septiembre. Septiembre. No, puedes tirar esto así como quien no quiere la cosa, Martín. Está Luis Ventura como loco porque quiere hacer los Martín Fierro en el Partido de la Costa un fin de semana. Martín Fierro, Partido de la Costa. Y Luis Ventura, me quiero pegar un corchazo. No viene a Partido de la Costa. No, ni a pedo. Alfombra roja le puedes poner, pero no va a venir. No, he comido tortas fritas con menos grasa, viste, que es increíble. Qué linda combineta. Hoy nos convoca, Candela, un capítulo, una página más en este repaso de la cultura televisiva popular argentina. Tenemos un capítulo, me parece, clave. Sí, yo traje de la ultratumba, y cuando digo ultratumba es porque también falleció hace 10 años. Dios lo tenga en la gloria. Sí, a Miguel Ángel Hamed. Muchos lo estoy diciendo ahora y no deben saber quién hablo. ¿Quién es? Pero por ahí si lo ven, si lo googlean, van a decir, ¡ah, sí, ya sé quién es! Mediático, gran mediático que tuvo un momento de brillo, sí, de fama. Perteneció al grupo de los Tres Mosqueteros en Rumores cuando estaba Monty y Roca Salvo. Hermoso equipo. O sea, qué delantero. Hermoso. ¿No? Una cara digna de ser googleada, chicos. La cara es hermosa. Ponga sí. Mitch Hamed. Sí, ahora igual lo voy a subir al Instagram de Modo Random, @modorandom.mdp. Pueden ahí ir a buscar a la carita, la caripela hermosa, disfrutable que tiene este hombre. Sí, pero Mitch, ¿sabe lo que tiene? Es una vida llena de confusiones. Él mismo lo confesó así. Encontré una página, en realidad era un fotolog, entonces me dejó medio... pero escribía bastante en su fotolog. ¿Está abierto el fotolog de Mitch hoy? Sí, hasta hay una página en donde él relata cosas. No, necesito, ese es otro plan para el fin. Me digo que el coso de Chromecast te empieza a saltar, viste, como, esto no te conviene meterte. Instalate el antivirus antes, querida. La web profunda, ¿no? La deep web. Sí. Y él dice que nació en lleno de confusiones. Para empezar, nació el 22 de diciembre del 55 y los padres lo anotaron el 25 para evitar el servicio militar a futuro. Bien, bien jugado. Qué buena jugada. Bien jugado, padres de Mitch. Mi padre mal. También hizo eso, así que yo no dije nada. No dije nada. Está bien. Después, cuando llegó a la casa, la ama de llaves le dice, ah, qué hermosa niña. Los padres le dijeron, no, es un niño. Y después, en el colegio, muchos le decían Mitch y lo anotaban Mitch, M-I-C-H o M-I-T-C-H. Claro. Entonces él dice que siempre su vida fue una confusión constante. Lo mejor que encontré fue que hace un tiempo hubo una noticia en la que él se fue parte, porque estas confusiones lo llevaron siempre en la vida. Uh-huh. Y pasó en un caso de, entró alguien a Olivos. Se armó un identikit de esta persona que entró a Olivos y los gendarmes les pareció que cuando pasaba a Mitch era el del Identikit. No. Pará, vos decís que entró alguien a la Quinta de Olivos, a la Quinta Presidencial, armaron un Identikit y la cara era la de Mitch. Era la de Mitch, no, escuchen. ¿Por qué? Pobrecito. Se trata de un profesional. Después fui detenido por un patrullero, dado los Identikit que se distribuyeron por todas partes. Es decir, este hay es un Mitch parecido por ahí. Algunos lo toman como que soy yo, otros que no me importa eso. Este es Mitch. Le conocimos la voz a Mitch. Nos vamos a ir metiendo en este personaje poco a poco, Candé. Así que pobrecito el señor, hasta los Identikit. Yo justo estoy viendo una bomber y me sonaba muy caso Mitch. ¿Es nuestro una bomber, Mitch? Me muero. Para mí es una bomber. Sí, la cara de Mitch es muy particular, como no es una cara corriente de un Identikit. Claro. Eso está me llama la atención. Claro, muy está detallada, trabajada, ¿no? Claro. Esa cara. Es una boca prominente. No hay espacio libre. No hay espacio libre ahí. No, esa igual sensación una me da. De Mirtha Legrand más Guido Zuller con Botox de aceite de caballo, ¿viste? Sí, una cosa así. Sí. Pero sí, bueno, es un poco perturbadora. Sí. La verdad. Bastante. Hacía todo. Cantaba, actuaba, conducía, te analizaba porque era psicólogo. ¿Era psicólogo? Sí. Y te animaba a fiestas. Escúchenlo en todas sus actividades. Pero para ser coherente con mi verdadera profesión, que es la de actor, con muchos años de formación profesional y larga trayectoria en teatro, y de mi profesión de psicólogo, la que ejerzo con normalidad todos los días de mi vida, más ahora que estoy poniendo mi energía en la banda musical que lidero, Dr. Mitch. No la encontré. Ay, qué lástima. Dr. Mitch, de todas las formas sabidas y por haber. Llegaste a Bandcamp todo, sí, Spotify. Dr. Mitch, aparte son todos los buscadores que tiene, ¿viste? El Bing, el Google Chrome Explorer. Y para que observen lo buen cantante que era y la proyección que tenía, les traje este bello fragmento que canta un tema que por ahí reconocen un poco. Yo sé que no soy un excelente cantante, pero tengo un estilo así particular que a la gente le gusta y bueno, eso es lo que hago. Sí. Una de las cosas que quiero hacer es un cover de Pink Floyd, de Por favor, me gusta ese tema. Ese que dice, a ver cómo dice, que dice, a ver, there is no pain you are receiving. A ver, tengo que tener la música. Estoy tratando de encontrar Comfortably Numb en eso que dijo y no lo encuentro, chicos, no lo detecto. Yo no lo saqué. Qué difícil que era. Aparte es genial que cuando termina que te dice, no, me falta la música. ¿Qué? Claro, no, por eso. Tuvo una canción, eso sí, que la pegó bastante, un temón, y lo usó mucho, después era contratado para, de su autoría, para animar fiestas. Un tema de su autoría y lo hizo, es un tema para el 2009, después de lo que había dicho Maradona con el partido contra Uruguay. Que la chupen. Sí. Sí. Y ese es el nombre de la canción. Acá es un poquito en la animación. Después voy a cerrar con este tema. Ay, por favor. Me parece digno. Una fiesta en el barco. Acá voy a cantar a las 3. Que la chupen. En los trillos. A ver, todos. Que la chupen. Tiene hinchada, tiene hinchada. El estribillo es que la chupen. Exactamente. Aparte, me gustó que presentó la canción, es que la chupen. Y el estribillo dice que, aparte de eso. Bueno, pero escúchame, le puso ritmo, Candela. Sí. Tampoco seas tan dura, porque no es poca cosa. Verdad. Iba a cantar a las 3 de la mañana. Y ustedes entendieron eso de la vida. A las 3 de la mañana, en un barco, iba a cantar que la chupen. Magia, no, por donde lo veas. Esa fiesta. Las imágenes son hermosas. Para verte, es un barco que me parece que no zarpa, que está ahí. Que es tipo Simpson, que donde arranca se une. Claro, tiene el ancla puesta, ¿no? El freno de mano puesto. Y bueno, tiene algo que noté con este tema ya. En Uruguay hizo esta canción de que la chupen y después tiene un pequeño problema. Creo que es el único argentino que no ama unidireccionalmente a los uruguayos. Viste que nosotros los argentinos es como... Hay amor. Sí. Amamos más amor, a los uruguayos, admiración, que ellos nos aman. Todo. Sí. Envidia. Y esto había comentado una vez de los uruguayos. Muchos están teniendo la idea de que Punta del Este es argentino. Y bueno, alguna gente piensa eso porque, bueno, ahí prácticamente se habla en argentino, ¿no es cierto? Pero yo quiero diferenciar que, por más que se hable en argentino o que en Florianópolis pase más o menos lo mismo, la plata queda allá. ¿Qué? ¿Qué quiso decir? Fue más confuso que lo de Pink Floyd. Se habla en Argentina y en Uruguay, mirá. No, ¿y en Florianópolis qué pasa? Porque en Florianópolis era... Pues estaba aparte en contra de las papeleras. Fue una nota que le hicieron y él estaba en contra de las papeleras. Posicionamientos políticos. Claro, y habló como que estaba mejor venir a Mogotes, ojo. Defendió. ¿Apunta a Mogotes? Mirá. Sí. Zunga y bueno, Mogotes. Está bien, estaba apoyando el turismo local. Sí, adhiero. Un nacionalista. Bueno, Mitch comenzó su carrera mediática porque él en realidad estudió psicología, primero arquitectura en la UBA y después psicología, y de ahí se recibió de psicólogo. Bien. Pero en realidad salió a hacerse conocido cuando lo llevaron a un programa de Mauro Viale y él habló y confesó que había tenido un amorío con Ricky Martin. Mm-hmm. Recibió cartas y amenazas de las fans, que una es muy graciosa porque él decía que la carta le decía: si te metes con Ricky la ligás. Así. Hermosa la barra brava de Ricky Martin. Amo. Y igual después, por todas las críticas que recibí y todo, confesó, hizo un video en YouTube en el 2008, sí, que lo tituló así como puso Cadena Nacional y todo, pantalla negra con Cadena Nacional, y confesó esto. Al programa La Tarde con Mauro, que en esa oportunidad no estaba conducido por Mauro Viale, ya que este se encontraba de viaje por Miami. Me convocaron, supuestamente, para hablar de la sexualidad de Ricky Martin a partir de una nota publicada en una revista. Es un comunicado. Y yo fui para dar mi enfoque más como psicólogo que como actor. Pero bajo el efecto de estas presiones y tranquilizantes que me dieron para poder relajarme durante el programa, prácticamente me obligaron a decir que yo había estado con Ricky Martin en Miami. No. Lo obligaron y que había tenido relaciones sexuales con él durante una fiesta. No. No. Un productor malvado. No. El mismo, el hacedor de la pelea Samid Viale debe ser, ¿no? El mismo. Ese hijo de su madre. Ese productor. Y viste que Mauro Viale no estaba, porque estaba en Miami. Está no quiso ser parte. Mauro dijo, no, a mí no me metan Mauro en esta. Desengaño. Si, no van a drogar, si van a drogar a un psicólogo, yo me voy. Estoy detectando, Cande, que la edad dorada de Mitch anda ahí por el 2009. Sé que venía de antes, ¿no? De los 90. Sí. Pero hay un 2009, 2007, 2010, donde hay algo de magia ahí, ¿no? Es que ahí es donde tuvo su gran y brillante momento, y ahí es donde se consideró mediático. A partir de todo esto... ¿Cómo empezó, te dan el título de mediático? ¿Cómo? Te lo da la y gente. Y puedes ponerle... Tus seguidores. Mira, vos tenés que cumplir ciertos requisitos para ser mediático para mí. Por ejemplo, uno es hablar de Ford. Por ejemplo, ahora. Pero jamás salí a decir nada. Pero vos hoy estás representando un personaje macho men, con músculos implantados y un montón de cosas en la televisión, creo que es hora de que te sinceres más que con el público, con vos mismo. Sincerate con tu yo interior. Vos decís que viste El Secreto, que lo ponés en práctica. Bueno, poné en práctica lo que aprendiste en El Secreto. El Secreto. Vos decís que lo dice como psicólogo. El Secreto. Claro. Genial. O sea, vos decís que viste El Secreto, sincerate con una iluminación. Qué genialidad. Otra cosa de ser mediático es si hiciste una denuncia en la comisaría, en este caso fue contra Piazza. Me dicen, Mitch, si querés entrar, entrá, pero no hagas escándalo. Le digo, yo no hice ningún escándalo. Yo vine a la barra a buscar un champán para estar con mis amigos y de pronto me sentí completamente agredido por Roberto Piazza, por Walter Vázquez, su expareja. Me insultaron. Me decían, hijo de puta, andate de aquí, rajá de acá. Acá te vamos a romper la cabeza. No, ¿ustedes se lo imaginan a Roberto Piazza en esa? Amenazando a Mitch de esta manera. Fue a comprar un champán, nada más. ¿Qué problema? Un champú. Otra cosa para ser mediático es si bajaste al nivel de Guido Zuller. Pero yo no puedo realmente soportar que una persona que es totalmente un psicópata, una persona que es totalmente anormal, una persona que vende a su familia, vende a sus padres, vende a su hermana, solamente por tener un segundo de televisión, porque no tiene ningún mérito, ningún mérito, absolutamente, ningún mérito. Tomate un tilo, Mitch. Y después se desmayó, lo tuvieron que llevar entre varias personas. Ese momento, el momento del desmayo, Cande, esto es radio, no lo podemos mostrar, pero es épico. Es épico. El momento del desmayo. Ahí está, ahí tenés el, toma el título de mediático, Mitch. Toma, acá el tenés. Hacele un cuadro. Desmayate en vivo en un canal de aire, título de mediático instantáneo. Más mediático todavía si te bajás al nivel de Tomasito Zuller. Oh. Tomasito va a estar en la sección que se llama Los Hijos de Guido, donde él va a estar. Porque yo soy Tomasito, un tipo que no que nació de la mentira, un tipo que no tiene ningún mérito, poeta. Un tipo que no tiene ninguna trayectoria, un tipo que no estuvo en televisión con la experiencia que tiene señor Ricardo o que tengo yo. ¿Quién es Tomasito? ¿Qué formación tiene Tomasito? Pero yo No, yo me cago en Tomasito y Tomás. Qué importante era para Mitch el mérito, ¿no? Sí, no, sí. Y además, increyendo, ¿no? Cuando se enoja, como con Guido, lo mismo, repite la misma frase y sube el tono. Sí. Sube el tono. Se empaca, está estudiado, ¿no? Eso, ¿eh? Sí. Pero ¿saben qué? Tuvo un problema, porque Zulma Lovato, en ese de subir el tono, le ganó. Considero que no le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor. Acá no, mira, perdóname, pero señor no. Sí. Señor serás vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar de respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. De 0 a 100. Yo no te lo voy a permitir. Sacala del ángulo. Tremendo. En un living, qué mal que estuvo acá, Mitch, ¿eh? Flojo estuvo. Y es que es el insulto fácil. Todo el mundo, pobre Zulma Lovato, siempre le decía lo mismo. Sí, es verdad. Era como, y sabían que la sacaban con eso, pobre Zulma. Lo que sí, mediáticamente hay como un declive, ¿no? Arrancamos con Ford, seguimos con Piazza, Tomasito, ¿no? Y Ford bueno, no le contestó. Empezó a rasquetear. Empezó a rasquetear la olla, ¿no? A ver qué había. Ustedes calculenle, si Ford no te contesta, es que no estabas en la cúspide del claro, mediático. Hay que redireccionar el enemigo, ¿no? Sí, tuvo un momento que él se lanzó incluso en política, pero mucho no se hondó en eso, porque siempre el tema de Ricky no disparaba. Estoy ahora como candidato a legislador por un partido político nuevo. Pero eso nos va a cagar la magia, porque vas a tener que decir tu nombre verdadero, y para el mundo sos Mitch. Bueno, no importa, soy Miguel Ahmed. Para Miguel Ahmed, el turco Ahmed. ¿Se decía que vos habías estado con Ricky Martin? Yo dije que las pruebas las tengo adentro. No. No. ¿Esto fue antes o después de decir que lo habían obligado a decir eso? Fue después. Hay incoherencias, señor juez. Hay incoherencias en esta historia. Es verdad, no me había dado cuenta, es verdad. No, y además CQC, tiene ¿no? momentos. Sí, eso se cuse. Tiene momentos en los que él hablaba que era súper amigo y después dijo que no lo conocía, Ricky. Claro. Se pisaba solo claro. A veces, Mitch. ¿Qué va a ser? Y bueno, me gustaría cerrar con un momento pobre que sufrió de confusión en un gran programa. ¿Cuál? O sea, está más bajo que pensar en Ventura, Martín Fierros y La Costa. Upa, que era acá. Fashion VIP. ¿Fashion VIP? No me acuerdo, porque me acuerdo de Café Fashion, pero de Fashion VIP no. No, Fashion VIP tuvo menos salida que la cuarentena, sí. Sí. Fue un programa que duró pocos programas. Era como si lo tuvieran tipo mesitas sentadas viendo un show. Y se ve que Mitch no se dio cuenta que era un programa en vivo, que no estaba grabado. Uh-huh. Y le pasó esto con su tema musical. Comete una banana todas las mañanas. Comela con confianza, te lo ofrezco yo. Comela con confianza, te lo ofrezco yo. No, vamos a otra vez. No, no. El tema del fondo. Sí, vamos a hacer. Sí, No escucho bien el retorno. ¿Podemos hacerlo otra vez? Ay, qué maldad. No hacía falta. Ya con el delay se nos dábamos cuenta. Comete una banana todas las mañanas. Qué magia, Candela, que nos has traído hoy a un Gracias. Personaje épico hermoso. Que ha participado. No hay que olvidarlo, del no hay que dejar político. Que pase el olvido. Mitch, Miguel Ahmed, gracias. Cande, ¿cómo es el cierre? Y en el cierre les dejo que la chupen. Bueno. ¿No? Así, ojalá, porque para... Ojalá, Cande, ojalá. Para que disfruten el fin de... El Diego se calienta. El Diego se calienta. La selección no jugaba nada. En Bolivia compró 6 pepas y Paraguay no vendió chifas. Brasil no bailó la samba y con Colombia tapó el dedo. Me va a agarrar una CB, no puedo. Sí. Entre no puedo. Let's Get Loud y que la chupen, la verdad que hemos llegado a la cúspide musical de este programa, chicos. Tremendo. Realmente, hasta ahora veníamos con un umbral bastante extendido. Hoy, no hay duda. Rolling Stone, cerramos Jennifer la López grieta. Y Mitch Ahmed. De todo tuvimos hoy.